Sepan, mis amados hermanos y hermanas, todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira, porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. Y si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Relaja todo tu cuerpo, toma aire profundamente, libera todas tus tensiones y solo concéntrate en el milagro que necesitas el día de hoy. Pídeselo a Jesús de corazón y escríbelo en los comentarios para reforzarlo aún más. Mi buen Jesús, hoy te entrego mi corazón para que se llene de tu amor y pueda vivir una vida diferente. Hoy quiero dejar atrás mis cargas y entregártelas a ti, porque sé que solo tú puedes ayudarme a que mi caminar por esta vida sea más amena y más feliz. Gracias, porque sé que cada día cuidas de mí y de las personas que quiero. Muchas veces hay dificultades, pero siempre estás con nosotros para sacarnos adelante. Gracias, mi amado Jesús, por cuidarme un día más y ayudarme a cumplir todas mis metas sin sobresaltos. A veces vamos por la vida tan rápidamente que no vemos aquellos pequeños detalles que hacen de la vida una vida mejor. Desde una dulce risa hasta el detalle más mínimo de toda tu creación. Dios, a veces no sabemos apreciar el amor que nos das, y sé que eso te duele mucho, mi dulce Jesús. Por eso, hoy quiero pedirte perdón por todos los males que he cometido y por las cosas buenas que podría haber hecho, pero que mi pereza me ha ganado. Discúlpame también por las veces que me he enfadado sin razón, por apurarme al hablar y ser lento para oír a los demás. Hoy quiero iniciar una nueva vida, una vida donde tu amor ocupe mi corazón y pueda dar testigo de tu amor a cada persona que se cruce en mi camino. Gracias por dejarme ver la brillantez del sol durante el día, por la frescura de la mañana. Gracias por tener a personas tan lindas a mi lado. Gracias por mi familia, porque después de ti, Señor, son lo más importante que tengo en la vida. Gracias por la oportunidad que me das cada día de empezar de nuevo una vez más. Cada mañana es una nueva oportunidad de reencontrarme contigo, y hoy me siento dichoso, me siento dichosa de estar a tu lado, Jesús. Hoy invoco a todos los trabajadores celestiales para que derramen sus bendiciones a todos los que habitan en mi hogar. Entra, mi amado Dios, en mi corazón y no dejes que tema por nada, porque cada amanecer está lleno de tu gloria y siempre le darás un nuevo comienzo a lo que haga. Delega en este siervo todo tu amor para que tenga la confianza de dirigir el día que se me presenta y lograr tener el control de mis acciones y pensamientos. Así se presenta una atmósfera negativa u obstáculos que me puedan producir temor. Construye en mí una fortaleza indestructible. Hazme sentir seguro, segura, bajo tus benditas alas. Permite que el sol brille a mi favor y derrama todas las bendiciones que has diseñado para mí en este nuevo amanecer. Que me sienta con libertad de manifestar mi fe y conquistar toda mi confianza en todo lo que emprenda con los recursos que estés dispuesto a darme. Declaro en tu santo nombre que pase rápidamente todo camino incierto, peligro, enfermedad inseguridad o amenaza que puede influir en mí cada día en esta tierra, porque todo está sujeto a tu autoridad, mi Señor. Que todo plan en mi contra quede inoperante y no bloqueen mi vida, ya que son benditos, llenos de éxito, riqueza y prosperidad como la primavera, hermosos frutos y climas llenos de paz y nuevas bendiciones. Declaro que esta mañana será bendecida por nuestro Padre Celestial, que mis manos tendrán la llave de abrir las puertas correctas, donde encontraré los beneficios del cielo y de la tierra, y así mi día estará lleno de la gloria del Señor y de mucha abundancia positiva en mi vida. Prometo que en este nuevo día entregaré lo mejor de mí y me esforzaré con toda mi voluntad y fuerza en cada cosa que haga. Y para ello te pido que me guíes. Ayúdame a avanzar contigo como escudo y fortaleza. Pues si tú estás conmigo, no temeré, y todas mis necesidades y propósitos, gracias a ti, se convertirán en una bella realidad. Dame el conocimiento necesario para resolver todas las pruebas que se me presenten. Ayúdame a vencer los problemas cotidianos. Permite que recobre mis fuerzas rápidamente si el enemigo me ataca. Y dame consuelo si alguna situación me pone triste. Recibe mi gratitud, amado Cristo, por todo lo que me das. Quedo refugiado, quedo refugiada en ti, bendito Jesús. Abre mis caminos para que todo me vaya bien el día de hoy. Ayúdame a salir de mis preocupaciones, de mis dificultades, y trae a mi vida todo lo que me dé sosiego y tranquilidad, en especial el milagro que ya sabes que preciso hoy día. Ayúdame a dar amor sin esperar nada a cambio. Ayúdame a donarme generosamente a los demás como tú lo haces. Ayúdame a interceder por los necesitados. Ayúdame a perdonar a los que me han ofendido tal como tú me has perdonado. Y ayúdame a alejarme de los resentimientos y envidias para descargar mi corazón. Quiero atraer cosas positivas, bellas y maravillosas a mi vida. Amado Jesús, tú me das todo lo que tengo y lo que necesito para vivir. Por eso se alegra mi alma con tu presencia. Tú eres mi sosiego, mi reposo y la luz que me ilumina. Y hoy, Padre amado, te agradezco por tantas bendiciones recibidas, porque no me dejas olvidar que esta vida es pasajera, efímera y fugaz, y me dices al oído que lo que realmente importa es cuando hemos hecho el bien a los otros, cuando hemos amado y cuando hemos sido felices con nuestro actuar. Ahora entiendo que mi esperanza debe estar puesta en la eternidad a tu lado para amarte, alabarte y adorarte por siempre. En el nombre de mi amado Jesucristo. Amén. Amén. Si esta oración te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Me gustaría que me comentes qué te ha parecido esta oración, qué has sentido. Me sería muy grato poder leer tus comentarios. Te deseo de corazón que tengas un día maravilloso en manos del Señor y en compañía de Jesús, para que todas tus metas, anhelos y proyectos lleguen a buen término, para que puedas ser feliz y vivir en armonía y paz junto a tus semejantes. Adiós, que tengas un hermoso día y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.